Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Súper bien. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Por ahí te estaban extrañando algunas lobitas que dijeron qué pasó con el lobo que se fue de cuarentena a cuarentenar y no quiso venir. ¿Qué pasó? Cuarentenaron. ¿Qué fue? Se escuchó eso. Pero bueno, regresando. Qué bueno que estás de regreso, lobo. ¿No? Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, espero que todos estén muy bien en sus casitas. Hoy vamos a hablar, y bueno, que estén disfrutando del clima, que está muy agradable, como que se antoja para andar haciendo cosas, ¿verdad? Hay que aprovecharlo el día de hoy, el día de mañana, porque el sábado otra vez se baja la temperatura y un poquito aguanieve, ¿no? Que está bien, porque toda esta semana, bueno, a partir del sábado bajan las temperaturas y va a haber días con aguanieve, y dicen que hay sequía aquí. Sí, ahorita hay sequía. Hay sequía, pero a tal grado que están pidiendo que cuidemos más el agua, que si te vas a lavar los dientes que lo hagas con un vasito, porque en cualquier momento se puede restringir el agua, ¿no? El uso. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Marte, ¿nos puedes decir? Pues el tema del día de hoy va a ser la fuerza de voluntad. Y como decía Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Oh, entraste pero bien sabión, ¿no? Duro. Y bueno, ¿qué es lo que es la fuerza voluntad? ¿Qué es lo que puede uno decir que significa la fuerza voluntad para cada quien aquí? ¿Para ti qué es la fuerza de voluntad, lobo? No sé, güey, yo no tengo fuerza de voluntad, güey. ¿Qué es eso? Estás... Explícame. A ver, bueno, la fuerza de voluntad, para los que no saben, igual que el lobito, es una capacidad que podemos aprender a desarrollar. Es como un músculo, ¿no? Así como vas a entrenar pues muy bien tu músculo del brazo cuando vas a tomarte tu chela. Ah, pues algo así, ¿no? Se puede entrenar, así como para los atletas resulta imprescindible la preparación física y mental, pues también para nosotros prepararnos para lograr nuestros objetivos será una labor fundamental. Es cuando te tienes que poner en tu mente que suceda lo que suceda, pues tienes que seguir adelante. Sigue, sigue. No, para. ¡Arriba el éxito! Y bueno, también se puede definir como los intangibles que uno posee en conseguir lo que se propone, ¿no? Pues obviamente el seguir algún, no sé, tipo de plan trazado y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Ok, muy bien. Y pues como Marte siempre sabe más, pues de definiciones y todo. A ver, etimológicamente hablando, la palabra voluntad, ¿procede de dónde? Procede del latín voluntas atis, que significa querer hacer algo. ¿Veslo? Yo creí que era otra cosa. Voluntas. Está de voluntas. Y bueno, en esta, al definir voluntad, pues también el concepto implica muchos otros factores, como la capacidad de tomar decisiones y eligiendo, pues obviamente, la posibilidad entre varias. La tendencia o el anhelo por algo que nos permite la oportunidad de descubrir, la determinación, que concreta y se relaciona con la capacidad de evaluar y aclarar nuestras metas. Pocas palabras, cuando te dicen qué poca fuerza de voluntad tienes, yo creo que se puede. Uno lo escucha constantemente cuando vas a hacer ejercicio, ¿no? Y te dice, bueno, vamos a ir todos los días, o no sé qué días de la semana, y de repente vienen por ti, no, sabes que no voy a ir. Oye, qué poca fuerza de voluntad tienes, ¿no? O te pones a dieta. ¿Y qué pasa? Que dejas la dieta la primera. ¿Y qué te dicen? Es el chocolate y te ofrecen helado o una cosa así, con que... Te dan un tanteo o te conocen algo. O una chelita cuando dices, yo no voy a tomar, ¿no? Sí. No, yo creo que no. Sí. Ahí, ¿qué es la fuerza de voluntad? Creo que nunca he dicho... Y aunque lo haya dicho a los 5 minutos ya... Se le había acabado la voluntad. Qué realmente, poca voluntad, dijo. La fuerza con que uno hace estos deseos o estas planeaciones, pues realmente requiere un músculo mental, como decía aquí Venus, que se tiene que desarrollar a tipo de hilo, ¿no? Un hilo que se va tendiendo. Y con más repeticiones, pues más fuerte ese hilo, ¿no? Y llega a ser tan fuerte que puede ser como un acero, un hilo de acero, pero con varios, simplemente varios rollos, ¿no? O sea, como una cuerda de acero que es irrompible, pues ya hemos visto que los puentes más poderosos, más grandes de la Tierra, pues son, usan este tipo de cables. De cables. Y bueno, ¿qué? No, de que nada más son cables grandes, pero hechos por cables pequeños. Que son exactamente un cablerío. La definición de... Un cablerío. Pocas palabras, ¿no? Sí, es exactamente, van enroscándose y mientras más, obviamente, mientras más cantidad de pequeños alambres que tiene, pues más fuerte el alambre en su conjunto es. O sea que para que se rompan uno de esos cables, imagínate el madrazo que sale, la fuerza sí, con que sale, pues sí. No, pero así yo creo que lo como por... que dijeron eso, perdón, y me acordé de la de una escena de Sherlock Holmes donde va el cable del ¿qué? ¿Es un barco? No es un puente, es el puente de London Bridge. Es una cadena, en ¿no? Londres. Sí. Era cuando se estaba construyendo el London Bridge, que es tan famoso en Londres. Ah, ok. Pues, ¿algo así? Algo así. Y bueno, pues, la voluntad también, pues, está visto que nos determina, ¿no? Todo comienza, como ya dijo Marte, por un deseo. Y para realizarlo, pues, no basta nada más con anhelarlo. Uno lo tiene que ejecutar o hay hacer, que ser una ¿no? elección, ¿no? O sea, ya realmente, ya cuando pasas el umbral de que una decisión se convierte en acción, pues ya es cuando empieza a tener cierto sentido lo que estás diciendo, porque hasta que se te prueba, pues realmente pues puedes decir, ah, sí, yo quiero esto, yo quiero el otro, pero realmente es cuando ya te quitas cualquier otra opción excepto el hacer algo, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo? ¿Qué? Que digas... Yo voy a hacer esto independientemente de no sé cuánto me cueste, pero... Sí. ¿Cómo qué? Como las pruebas de la licencia que estoy tomando. Así es, algo de que es muy difícil y es muy fácil dejarlo de hacer. Pero de poco en poco me ha ayudado a mejorado y obviamente yo creo que llegaré a la meta si sigo intentándolo. Ah, muy bien. O sea, que te estás educando en pocas palabras, ¿no? Exactamente. Eduquese. Y realmente se educa la voluntad, ¿no? Ya dijimos al principio que es como un músculo. Entonces, te estás educando literalmente, ¿no? Porque estás estudiando para hacer esa, para tomar esa licencia, ¿no es así? Sí, sí. Pero aparte de todo, así, el no nada más es el estudiar, sino el planear cómo estudiar. El poner un horario para estudiar. Entonces, así es parte de lo que estamos hablando, de que no nada más es decir, oh, lo voy a hacer y se hace, sino es planeación y es constancia y llegan a haber muchos obstáculos, pero mientras tú empieces así, no te rindas, vas a salir adelante, ¿no? Okay, ¿cuáles son las porras que te echas cuando dices, hoy no voy a estudiar, pero algo te dice, bueno, voy a estudiar? ¿Qué es ese algo que te dices para que no caigas y tu fuerza de voluntad, pues? Una de las cosas de que he notado es de que cuando me pongo a estudiar, aprendo muchas cosas de que me ayudan en el trabajo. Y algunas veces no son tan difíciles de aprender. De usar. No. No son tan difíciles de aprender. Pero el hecho de que exactamente algunas veces, supongamos, me voy de fiesta un día anterior y en la mañana es cuando tengo que estudiar, pues es como que es difícil. Pero si lo haces de poco en poco, o si lo haces no como forzado, sino como algo que disfrutas, es algo diferente. Ok, entonces tienes ahí tus pautas, ¿no? Para decir, esto requiere de más atención de mi parte, más dedicación, entonces tengo que dejar algo, ¿no? No, lo que me refiero es de que muchas veces no, así, no tienes que ver la meta como algo súper grande, sino algo como que disfrutas, algo que puedes hacer y no te tienes que... A mí antes me era algo de que lo quería tan rápido, tan... creí que iba a ser muy fácil, que me frustraba. Ahora como que digo, ¿sabes de qué? De poquito a poquito. ¿Cómo se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? Ajá. Pues no sé, nunca me he comido. De pedacito a pedacito. Para todos los que les gusta comer carne de elefante, pues ya saben. Y después te pones como un elefante, ¿no? Okay. Con razón te he visto con unos kilitos de más. Fíjate, ¿no? No sabía que por ahí iba tu platillo principal, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de ese maravilloso tema. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Me gusta un caballero sin interesar.

Bueno, entonces para poder tener una fuerza de voluntad más amplia hay que conocerse y analizarse. Entonces, obviamente la gente debe tomar el tiempo para desarrollar la fuerza de voluntad, y ese autoconocimiento pues te va a ir dando más fuerza cada vez que la apliques. Entonces, pues ya saben, para ustedes la premisa básica para desarrollar esta fuerza de voluntad es el autoconocimiento. Yo creo que uno de los problemas de que tiene mucha gente es de que es cuando fallan, así cuando no tienen esa no pueden seguir con ese autoestima, se sienten muy mal y se rinden y se sienten fracasados y lo dejan de hacer. Supongamos con las dietas, es muy fácil decir de que vas a una fiesta y te dan pastel y todo eso, y hay gente que pues sí, comemos pastel, y pero yo creo que lo importante es decir, ¿sabes qué? Fallé, voy a empezar de nuevo, voy a mejorar, y de poco en poco vas mejorando. Así, hay mucha gente que falla, de que hace errores, pero lo importante es pararse, ¿no? Okay. Y sí. Seguir. Y ese ejemplo pues es exactamente el que venía al caso, porque es un ejemplo muy típico, aunque superfluo, pero ilustra lo que estamos diciendo, que pues es el bajar de peso, ¿no? O sea, muchas personas quieren hacerlo y no muchas personas lo pueden lograr, sobre todo cuando es el rebote, el clásico rebote de que ya bajaste y apenas bajaste y tómala, para arriba y más de donde estabas. Que una galletita, que un panecito, que un dulcecito, que una cervecita. Empiezas a dar libertades. ¿Una? Ahora sí que los tacos con cuánto guacamole, ¿no? A ver. El guacamole no te hace daño. Pero los tacos. Pues te llena de grasa, entonces. Pero es buena. Sí, bueno. Sea como sea, no estás bajando de peso. Si comes con sencilla, no. Ya, sobre todo los tacos, pues son los que te están llenando de grasa y obviamente carbohidrato. Así es. Y bueno, pues esa es la primera, ¿no? Hay que, eso es un consejo para que tú puedas desarrollar la fuerza de voluntad, que eso fue lo que nos dijimos antes, ¿no? Yo creo que ustedes conocen a mucha gente, todos conocemos a alguien que dices tú, uy, qué fuerza de voluntad tiene esta persona para despertarse todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, ¿no? Y después irse a su trabajo, llevar a sus niñas a la escuela, y aparte de hacer las cosas de la casa, trabajar, etcétera, etcétera. Y dices tú, ¿de dónde saca esa fuerza, no? Y muchas veces no es la fuerza, sino es el tipo de vida o el punto de vista más que nada. Es el estilo de vida, pero para nosotros es decir, es una fuerza de voluntad hacer todo eso para los que no lo hacemos. Exacto. Pero realmente es un estilo de vida exactamente, ¿no? Yep. Y bueno, otro de los consejos que se sugieren para que uno pueda ejercer la fuerza de voluntad es vencer la gratificación inmediata, ¿no? Muchas veces las acciones a realizar para conseguir una gratificación inmediata van en contra de las que hay que realizar para conseguir una gratificación a largo plazo. Entonces, la alternativa aquí es ceder, ¿no? Ceder al placer momentáneo y después es sucumbir al deseo inmediato o renunciar a ese placer en función de objetivos a largo plazo. Un buen ejemplo, por ejemplo, los fumadores. Los fumadores, ¿no? La disyuntiva a la que se enfrentan es si fumo un cigarrillo, ese cigarrillo en este momento, o cambio el placer de fumarlo por la satisfacción de la adicción y mejorar mi salud. Entonces se vuelve un dilema. ¿Tú fumaste alguna vez? Yep. ¿Tú fumaste alguna vez? Yeah. ¿Y cuando dejaron de plano? ¿Tú fumas? Muy de vez en cuando. O sea, sí fumas. ¿Tú fumas? No, no fumo. Ok, cuando decidiste dejar fumar, ajá, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la fuerza que te pusiste, ¿no? ¿O qué pensamiento te pusiste para definitivamente decir no más? Ya no tenía dinero para los cigarros. No, fue tocar fondo. Fue realmente un día estás sin dinero y aparte tenía que trabajar en un bar nocturno y era limpiar los ceniceros y el olor que te queda y el, o sea, bueno, obviamente se te impregna el olor a cigarro de toda la gente que fuma adentro, que esto era un antro en la Ciudad de México. Entonces realmente pierdes el gusto y te das cuenta de qué tan bajo puedes llegar por una satisfacción de un cigarro que te está matando. Entonces las dos cosas como que dices, pues si sigo así, lo único que va a pasar es que voy a seguir sin dinero, trabajando en lugares horribles y aparte matándome. Entonces fue cuando ya tuve que dejar de hacerlo, aunque pues sí, o sea, como tú dices, el problema es cuando regresan las ganas de fumar, ¿no? Cuando tienes demasiado estrés, por ejemplo, y dices, no, nada más un cigarro, pero no vale la pena porque obviamente uno lo que siente es que todo el tiempo que dejó de fumar, como que se perdió, yeah. O sea, entonces es lo peor que puedes hacer por el simple hecho de que te bajas tú solo y sientes que no fue para nada todo el esfuerzo que hiciste, entonces mejor no empezar de nuevo. O si vas a empezar de nuevo, no sentirte así, ¿no? O sea, obviamente tomar de vez en cuando, pues no te va a hacer alcohólico, pero sí no te va a quitar la satisfacción de que dejaste tomar tanto tiempo. Estuviste sobrio por tanto tiempo. Ok, interesante, ¿verdad? Yep. Así que pues sí se puede no dejar algún vicio. Se trata de fuerza de voluntad ahí, ¿no? Sí, más que nada, pues es como decíamos del cable este que se hace con varios cables pequeños de metal. Para quitarte un hábito malo que ya te lo formaste, tienes que ir casi tronando uno por uno de esos cables que sostienen el hábito hasta que ya lo revientas y ya, eres libre. Es como, es chistoso porque puedes hacer hábitos buenos o hábitos malos. Y es lo mismo como el cable, de que empiezas con uno, con otro, y no importa si es hábito bueno o hábito malo, el cable se vuelve bastante duro. Entonces no es muy fácil de romperlo mientras sea un hábito bueno o malo. Exactamente, así. Ya que lo tienes forjado, es muy difícil cortarlo en uno, ¿no? Okay. Y bueno, otro consejo para que se pueda reforzar la fuerza de voluntad es recompensarse y reforzarse, y como está diciendo el lobo, ¿no? Uno ayuda mucho a la voluntad cuando divide los grandes objetivos en pequeños retos y se recompensa cuando los consigue, como estaban diciendo ambos, ¿no? Acerca de este cablecito, cuando vas trozando uno por uno y que finalmente pues llegas a trozarlos todos. Y es cuando ya dices tú, ya, aquí me estoy reforzando mi salud. ¿Por qué? Porque si antes fumaba, ¿cuántos cigarrillos llega a fumar una persona que es adicta? Tal vez muchos. Dos cajetillas al día. Y empezó tal vez con una cajetilla al día. No, empiezas con un... No, empiezas con uno o dos cigarros. Y terminas con dos cajetillas. No, digo, empiezas quitándote una cajetilla si te fumas dos y después... Empiezas quitándote un cigarro. Empiezas así de poco en poco porque no hay mucha gente que lo puede dejar así. Bueno, es una suposición, okay. Lobito. Imaginemos que alguien dijo, okay, en lugar de dos me fumo una, okay, ¿no? Y así pasan los días hasta que al final pues ya no se fumó ni siquiera uno, ¿no? De los... ¿Cuántos cigarrillos trae una cajetilla? Ni 20. Sé. 20. De fumarse 40 diarios, pues entonces llegó un momento en que ya nomás se fumaba uno y llegó un momento en que ya ninguno. Entonces cortó todos los cables, ¿no? Y ahí es donde ya se puede recompensar y decir, por lo menos sé que ahorita no estoy contaminando más mi cuerpo, ¿no? Porque todos los tóxicos que le estás metiendo no tienes ni idea de cómo te estás poniendo, ¿no? Yo creo que hasta eso no tiene que llegar al punto de que haces el corte así, de que cuando cortas totalmente es cuando celebras, sino hay veces de que puedes poner como que, ¿sabes qué? Fumo 40 al día, cuando fume 30 al día voy a celebrar esa marca. Y eso... Me voy a fumar otro sí. No. Así dices, ¿sabes qué? El dinero que gasté en... Que me ahorré, no fumando esos... Voy a comprar algo. Me voy a comprar algo, me voy a ir a comer algo, o voy a hacer algo que me dan, que tengo ganas de hacer. Y créelo o no, el hecho de que puedas celebrar varias marcas, ajá, te ayuda a vencer esos hábitos. Okay. O al contrario, hacer unos hábitos más fuertes. Ok, así que pues ya saben, ¿no? Bueno, tendría yo que decir que las dos cajetillas eran nada más en días de fiesta, realmente. O sea que... ¿Cómo era? O sea, yo no te imagino fumando. Y con una Coca-Cola. Y no te imagino con Coca-Cola, porque yo desde que lo conocí, pues no toma, no toma Coca-Cola. Entonces yo era la que tomaba Coca-Cola y yo también tengo años que dejé tomar refresco, ¿no? Entonces... Es impresionante, ¿no? Cómo uno se toma la vida haciendo hábitos y muchos de ellos son destructivos, lamentablemente, y no nos damos cuenta. Y nos premiamos a veces, ¿no? Tal vez tuviste algo bueno en tu trabajo y ¿qué vas? Ah, pues me voy a fumar un cigarrito, ¿no? Una chelita. Ajá, o una chelita, ¿no? Ah, que me fue bien en el examen, pues me voy a pegar una peda, ¿no? Y te emborrachas. O al contrario, me fue mal en el examen, me voy a empezar. O sea, que empedo de cualquier manera, sea bueno o sea mala. Y después anda bien empedado. Y no se acuerda, y como no se acuerda, pues, ¿qué hice ayer? No hice nada. Ah, pues me voy a empedar hoy, ¿no? No, tengo que en puro pedo se encuentra curar después. La cruda con otra chela, sí, es puro pedo. Puro pedo con el pedo. Con el pedo. No. No la hagas de pedo. Ey, pedo. No la hagas de pedo. Como Steven Colbert, ¿no? Sí. Ay. Bueno, está divertido este tema con el lobito. Vamos a irnos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más consejitos para reforzar la fuerza de voluntad. Obviamente no sigan los consejos del lobo, no se vayan ahorita a tomar una cerveza y digan, bueno, pues es casi viernes, ¿no? Voy a tomar una chelita en honor al lobo. Así que no hagan eso, ¿verdad, lobo? Jueves. ¿Y por qué es jueves? Jueves, ¿verdad? Que ya sé. Sí, ¿por qué es? Porque bebes. Ok. ¿Qué tomas? El jueves. Bravo. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y te regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sí, mamá, sí, mamá. Y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Y el más. la temperatura, yo te vi bailando lindo. Te voy controlando el alma. Bebita fuerte y esquina, tu DJ pa' la bocina, así todos llegarán por el ritmo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mabu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mabu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mabu, ika, tora, tora. Siete de la noche con 35 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Esta noche pues estamos hablando del tema la fuerza de voluntad y todo lo que lleva a tener una buena fuerza de voluntad. Estamos hablando de los puntos, los tips, llámenle como le quieran llamar. El cuarto punto es relajarse. Que realmente para desarrollar la fuerza de voluntad, relájate. Relájate, man. O sea, todos queremos hacer algo extra de lo que estamos ya haciendo. Pero hay veces en que el cuerpo o la simplemente la situación no te lo permite. Y en ese momento tienes que controlar el estrés. El estrés de no frustrarte. Sobre todo es la gente que tiene esta necesidad de probarle a los demás que ellos pueden, ¿no? Obviamente hay momentos en el que el cuerpo o que la situación te dice no. Simplemente no va a pasar. Mi vida. Y en esos momentos tenemos que tener la flexibilidad de hacer un plan alterno a lo que sea nuestra fuerza de voluntad y decir, bueno, si no fue por acá, me voy a ir por acá y tranquilo, relax. Porque también no se trata de que te mates o de que el ego te controle. Básicamente diciendo que siempre tienes que tener más y más y alcanzar otra meta más y bueno, etcétera, ¿no? Hay gente que se frustra al punto de llevarse a una depresión. Y pues es muy fácil, o sea, es fácil cuando uno está acostumbrado a que continuamente uno tras otro esfuerzo te lleva a mejores lugares, entonces cada vez quieres más, ¿no? Obviamente hay la situación cuando las cosas no te suceden como tú quieres y es muy fácil frustrarse y llevarse a un lugar donde ya. Y es chistoso porque hay veces de que tú crees de que estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas y no hay de otra forma. Entonces cuando fallas, como que dices, pues no puedo hacerlo más. Y lo que me ha pasado a mí es de que de repente empiezo a platicar con otras personas de los problemas que he tenido para poder salir adelante y me dicen, no, intenta esta otra forma, o ¿sabes qué? Espérate tantito y ya inténtalo de nuevo. O, y eso me ha ayudado a mejorar, a poder a pasar obstáculos de que los cuales yo ya no veía salida. Yo ya honestamente había dos que tres veces que digo, pues ¿y ahora qué? Así necesito salir de esta, pero no puedo salir de esta. Y siempre hay una forma. Sí, exactamente. Hay bastantes técnicas de relajación que ayudan cuando uno está en esas circunstancias del estrés y de no poder más o de creer que no podemos más. Y es fundamental para tener este éxito el poder controlar la ansiedad cuando suba al grado de que no te estanques o que no te realmente te degeneres la salud mental o física. Entonces es mejor tener una de estas técnicas de relajación, ya sea la meditación, la respiración profunda, el cambiar de objetivos o la forma de pensar que uno tiene sobre las cosas que vamos a hacer, ¿no? O sea, hay cosas que nos gustan hacer y hay otras cosas que no sentimos que deberíamos estar haciendo. Ay, güey, hay dos martes en el cuarto. Hay tres. Y bueno, sigamos entonces con el tema. Decías entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Consejo, tener a mano afirmaciones positivas. Y yo creo que hacemos todo lo contrario, ¿no? Empezamos a decirnos cosas para realmente alejarnos más del objetivo, ¿no? De las cosas que estamos haciendo. Por eso es importante, las palabras y los mensajes positivos pues tienen un enorme poder. Y por eso una de las recomendaciones para poder desarrollar la fuerza de voluntad es nutrirnos de ellos. Lo mejor es tener a mano por escrito las razones que te llevaron a tomar esa decisión que pone a prueba tu firmeza. Y de hecho está comprobado, ¿no? Que mucha gente cuando está empezando algo nuevo se pone esta lista. Si quieres bajar de peso, te dice, ¿por qué quieres bajar de peso? Y pégalo ahí en donde lo veas, en el espejo, todas las mañanas, en el baño o en el refri, ¿no? Y si quieres verte con tal musculatura, pues da igual, pones una foto de quién quieres, cómo quieres ver. Si quieres pasar un examen, ponte ahí, vas bien, hoy aprende otra cosa, o sea, hoy estudia dos hojas más, qué sé yo. Y pues hay formas de motivarse, ¿no? Sí. Hay mucha gente que exactamente tiene sus pizarrones con no nada más una meta, sino con varias. Y es en un lugar de que lo ven todos los días, como tú dices, en el baño. Uh-huh. Y cuando ves esas metas, hecho esto porque hay veces de que si no tienes esas metas a la vista, pueden pasar días de que se te olvida. Y de repente ves, supongamos, tu calendario o ves un libro y apenas ahí es cuando dices, ah, sí, tengo que hacer esta meta. Pero, y el tener ese pizarrón en el espejo te ayuda a decir cada mañana, ah, tengo que hacer esto, este y esto para poder realizar esa meta, ¿no? Ok. ¿Tú tienes esa forma de motivarte? Tengo un can en mi Outlook, en el calendario electrónico. Uh-huh. Tengo como recordatorios cada día de cosas que tengo que hacer durante la semana. Entonces de repente es el martes, digamos, de que no puedo porque o tuve una junta o salí a comer con mis hermanos, pero al día siguiente digo, ah, ahora sí lo puedo hacer. Entonces es cuando lo hago, ¿no? Ok, entonces lo le pones una pausa, pero no lo pones como que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces tengo una cosa de que me ayuda a recordar, tengo que hacer esto. Se llama tengo cerebro. No, pero la cosa es de que algunas veces con el cerebro hay muchas cosas durante la semana de que o de repente le ayudas a alguien a cambiarse de casa o de que se tienes una fuga de agua. Entonces de repente al final de la semana dices, ay güey, parece que no hice nada, pero hice mucho, pero no haces las metas que tú quieres en realidad hacer. Entonces pueden pasar meses sin que en realidad tú puedas hacer algo que te ayude a realizar esa meta. Ok, bueno, ahí son los consejos para que uno pueda reforzar la fuerza de voluntad. Y ahora, ya hablando pues más entre amigos, más de cuates, como dicen, a calzón quitado, ¿qué consejo ustedes creen que realmente funciona en los momentos que son más oscuros de nuestra vida? En los momentos que dices tú, híjole, no sé ni cómo le hice, pero esto que me dije o esto que me dijeron o esto que no hice fue lo que realmente me hizo levantarme, ¿no? De donde estaba. Pues realmente creo que todo comienza con una decisión verdadera. ¿Y a qué me refiero con una decisión verdadera? Es el momento en el que dices, es suficiente, no voy a bajar más mis valores o no voy a realizar más las cosas que me están saboteando, y que tomes la decisión exactamente en su momento de que ya fue suficiente, y que simplemente vas a tomar una decisión que corta cualquier otra decisión o cualquier otra opción de tu vida. Simplemente te va a llevar al camino que te trazaste y dices, bueno, esto es lo que quiero para mí, no quiero otras cosas. Ok, ¿y tú, Lobo? Yo creo que algo que me ha ayudado es de que he pensado qué impacto va a tener en mi vida cuando me siento mal sobre varias cosas. Y muchas veces así, en el momento puede verse algo muy grande, pero cuando en realidad lo analizas, dices, esto dentro de 5 años no lo voy a tener. Así, se va a resolver, aunque dure un año o 2 años, esto se va a resolver. Y eso me ha ayudado a decir, ¿sabes qué? Me ha ayudado a salir adelante y decir, ¿sabes qué? Voy a seguir intentando, voy a seguir mejorando y se van a resolver esos problemas. Ok, pues ahí están los consejos de ambos que les funcionan, ¿no? ¿Y tú, Venus, qué tal? ¿Yo? Actualmente lo que me funciona a mí es no interpretar absolutamente nada de lo que estoy viviendo. Creo que eso es lo que realmente siento que me ha sacado, ¿no? De cualquier pensamiento de embrollo que tenga o inclusive enfermedad. Pero lo que realmente me hace seguir es el no interpretar lo que estoy viviendo, no juzgarlo, en pocas palabras, no ponerle me está yendo mal o me está yendo bien o más o menos, o esto que me está pasando no me gusta. O sea, quito todo eso. Simplemente, si no me está generando paz, reconozco entonces que eso no es una realidad. Entonces lo atribuyo a que es una irrealidad, o sea, que es algo falso, y por lo tanto pues se desvanece. Y si vuelvo a interpretarlo y vuelvo a generar o vuelve a generar una sensación de desasosiego en mí, pues vuelvo y me digo, ¿me está generando paz este pensamiento? No, entonces no es real. Entonces es lo que realmente a mí me ayuda y es el consejo que podría dar, ¿no? Para seguir, o sea, no es tanto como que es los pasos que tengo que hacer para seguir adelante. ¿Por qué? Porque no existe el seguir adelante, ¿no? El seguir adelante es seguir vivo, seguir viviendo. Y lo tienes que vivir como se te está mostrando, ¿no? Y eso pues es lo que Funciona, me ha funcionado en muchos segmentos de mi vida. Últimamente. Obviamente antes, hace 3 años atrás, pues no me funcionaba algo así porque nunca lo había vivido así. Pero en cuanto lo empecé a vivir de esa manera, pues ahí lo aplico para todo. Está muy bien. Y bueno, cuando quieras realizar algunos de tus planes o tus sueños, trata de escribirlos en una forma que te motive y que sea positivo para que puedas ver tus objetivos y los puedas trazar de alguna forma, los puedes visualizar, aunque pues muy cierto lo que dice Venus, que no te vayas a tan largo plazo. Realmente tienes que ir paso a paso, comenzando con un día, comenzando en el presente, ¿no? Exactamente, vivir instantáneamente, ¿no? Como hay gente pues demasiado consciente y despierta que sí vive instantáneamente, vive el instante y no se preocupa por lo que está sucediendo porque no lo está interpretando. Pero gente muy evolucionada, pero que si queremos llegar a ese momento en el que no nos afecta lo que está a nuestro alrededor, pues tenemos que vivir y seguir de esa manera el ejemplo, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya casi llegamos al final del programa. Esperemos de que este temita pues no los haya desanimado con las cosas que tienen que hacer y que pongan ahí su fuerza de voluntad y que sigan adelante y que nos platiquen, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han hecho que realmente se sienten llenos, ¿no? Llenos de vida. Hay mucha gente que ayuda a otra gente, hay mucha gente que hace un maratón, completa un maratón, hay mucha gente que tuvo un accidente tal vez y no podían caminar y ahora ya pueden caminar y pues les requirió mucho esfuerzo, tanto mental como físico. Entonces, esas historias realmente son las que llenan de gozo al alma, ¿no? El alma de cada persona que nos llega, ¿no? El mensaje que nos toca el corazón de decir, ¡wow! ¡Qué impresionante que la gente pueda hacer todas estas acciones, todos estos movimientos en su vida! Y no hay ninguno menor o mayor o menos que otro, ¿no? Cada una de las acciones que ustedes estén tomando son importantes. ¿Por qué? Porque a uno le requiere más. Tal vez hay gente que no tiene la capacidad o siente que no tiene la capacidad para hablar en público y se lanzan a hablar en público y eso es un logro increíble para la persona, ¿no? O hay alguien que teme salir de sus casas por, no sé cómo se le llama, esa fobia, que no pueden estar con la gente. Y de repente salen y enfrentan esa situación y la viven, ¿no? Y es otro logro. Lo importante es de que no porque no lo hagas la primera vez te des por vencido. Lo importante es intentarlo y vas a llegar a lograrlo. Ok, pues sí. Bueno, se requiere de... Llegamos al fin del programa, pero pues vamos a dar una pequeña pauta para poder ver si, bueno, que nos escriban, ¿no? O sea, que nos dejen saber qué temas son los que quieren que tomemos en este programa. Y también apreciamos que nos hayan escuchado el día de hoy. ¿Hay algún otro tip o alguna cosa que quieras decir sobre el tema de la fuerza de voluntad, Lobo? Buenas noches. Algo que quieras tú decir. Yo creo que ya dije lo que tenía que decir, únicamente que la pasen muy bien y que pues hagan lo que hagan, háganlo con amor, ¿no? Creí que ibas a decir otra frase. No. ¿Tú algo más que quieres agregar? No, nada más, como decía Venus, traten de disfrutar el presente, aunque se presente como se presente, realmente es perfecto. Entonces, no lo interpretes de otra forma, eres un... no sé, un cuadro que se está pintando en el momento presente. Nunca se te va a dar un evento en el futuro. Siempre va a ser presente, aunque llegues en el momento que tienes que llegar, será presente cuando llegues. Uh-huh. Entonces, realmente eres una obra de arte que se está pintando y que todavía no está acabada. y tal vez no se acabe esa obra de arte porque así es perfecta también, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Recuerden que la grabación estará disponible el día de mañana. Y pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.